¿Estáis preparados para el día de hoy? El desenterrador, otro versus más. Está en racha, la verdad. Es que después de un año en el que empezó todo muy temblorosamente, vamos a decir, con programas así un poco hechos improvisadamente, sin invitados, sin una temática, poco a poco se ha ido centrando y ahora estamos en un momento álgido de los versus. Estuvimos con Catherine de Cop Music, que va a traer a Kaela Mikla y a Son Member el 13 a la Kutxa Beltxa. Y hoy tenemos a Romina. Romina Pérez es su nombre oficial. Romina patina confusamente en Facebook. Luego ahora contamos la anécdota, porque la verdad es que es solo a mí me pasan las cosas así siempre. O sea, no conozco a la gente de una manera normal y ordenada. O sea, de repente es, sí, le conozco. Bueno, la cuestión es que hay otra chica que se llama, le saludamos desde aquí, en Facebook Romina Patina. Y cuando fui a una fiesta, me dijeron, va a ser una chica así que en su Facebook se llama Romina Patina. Yo, ah, ya la conozco, joder, no sé qué. Y cuando fui, estaba aquí Romina, saluda al público. Sí, hola, buenas a todos. Y sí, así fue. Yo también me dijeron, va a venir un chico que te conoce. O sea, espera, Y a ver nos quién es, a ver miramos y quién es. no, ¿quién es este y No quién te es conozco de esta? Ni nada. puta idea. Y bueno, de ese primer encuentro confuso, porque era el alias de otra persona, empezamos a hablar de música y pues notamos que tenemos mucho en común, muchas creencias por lo oscuro, de distintas etapas y distintos estilos musicales, Eso pero es. la atmósfera y la oscuridad como, y la textura como elementos importantes de la música. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando encima descubro que era el 50, el 50% de Circuncelión. Así Ese es. proyecto que Igor Mesmer llevó junto a Romina, que está con nosotros durante ¿cuántos años es? ¿Cuándo empezó y cuándo terminó? Porque el año de comienzo. Me preguntas unas cosas, yo unas fechas, vamos a ver, yo creo que 2005, 2006, 2006 por ahí. Y 2006. terminó en el 2016. Bueno, supongo Sí, murió Igor, eso es, lógicamente. murió Igor, lo que pasa que en esa última fase de Circuncelion, el último disco Sí. editado por Igor, ahí solamente tomé parte en el primer tema, en el primer track, y luego pues el resto, vamos, Eso. por circunstancias se hizo así. Vale. No, es que hay que situar a la gente y es un, pues ahora Sí. vamos a situar en estilos. Os voy a dar unas pistas, os voy a dar un sello, 4AD, el sello fundado por Ivo Watts Russell, This Mortal Coil, que es una banda que hizo Sí, él, sí, sí. con, creo que con su mujer, no estoy muy seguro, Dead Can Dance. Y luego ya todo el neo folk y dark wave desde los 80 hasta ahora, o sea, lo que se hace ahora que es un revival de lo que se hacía entonces, pero es ese rollo atmosférico, ambiental que, y ahí tú me puedes más Sí. corregir, pero que se encuentra con la new wave, pero no llega a ser new wave. Exactamente. Es demasiado oscuro para ser new wave, o sea, no lo vas a poner en Sí, un es oscuro, CD. pero utiliza esas atmósferas Eso así, es. más etéreas. Bueno, la tecnología, los sintes, ya, pues cambia un poquito el sonido, pero sí, ahí está rozando. Eso Vale, es. vale, vale. Pues es lo que yo imaginaba. Yo en su momento, cuando murió Igor, que fue cuando oí hablar de vosotros, por desgracia. Sí, así Ya me ha contaste. sido. Ha sido por desgracia, esa es la Sí. sensación general, porque tenemos unos amigos comunes. Un saludo gordísimo a Alex. Le Sí, sí, conociste en los sí. últimos días de Igor. Sí. Y es un amiguísimo mío, que es el que El que me llamó la tenía, atención. Me dijo, eso, pero escucha esto. escucha esto, Yo, claro, sí. yo pues, escucho tantas cosas y llevo haciéndolo tanto tiempo que me puede pasar un camión de 15, de 16 ruedas al lado y no darme cuenta, en el sentido musical, si me entiendes la Sí. analogía. Y no, se me pasó por completo y luego lo empecé a escuchar. Y desde entonces empecé a dar un mordisquito, escuchar, no sé qué, no sé Vale. cuál, y me he dado cuenta, pues sí, de lo que me había perdido. Y lo que muchos nos perdimos, porque es que hacer un disco hace 13 años ya, 13, 14 años. Que ya es la era de internet, no es tan sencillo como ahora. No, no, Ahí ya todavía ya era nada. complicado, ¿no? Era difícil la difusión. Bueno, pues Las al redes sociales final. todavía no estaban. No, no, no, no. O sea, estaba el mítico MySpace, ¡Oh! que bueno, era también además como muy, ¿no? De músicos, tal. Entonces ahí subías algo de los trabajos y tal. Ahora tienes Bandcamp, bueno, mismamente a través de SoundCloud. Facebook, SoundCloud. Pues bueno, ahora ha cambiado mucho. Es como más fácil, ¿no? Sí. Compartir Sí, con la más fácil que otros gente. enfermos de pones Sí. etiqueta Neofolk, ¿qué tal Pues Dark Wave? es. Y pones el vídeo y ahora Sí. 500 moraos. Sobre todo en estos estilos de música que no Sí. son tan comerciales, o sea que tu target también pues tienes que saber llegar, ¿no? Sí, Y bueno, o pues sea, cada vez es era más más fácil llegar. complicado, era más Es complicado. más fácil fijar Pero en bueno, la, esto. ahí queda. Pero claro, pero no empieza la carrera de nuestra querida Romina en Circunce León, porque, y eso sí que se me escapa completamente y me avergüenzo de ello porque ahora nos va a hablar ella, porque vamos a empezar desde sus comienzos musicales hasta que dejó de hacer música, entre comillas, se podría decir, ¿no? Con la muerte Sí, de Igor. eso es. Entonces vamos a hacer un repaso y vamos a hablar de Addiction, que es esa banda que tuvo con Igor, que ahí es donde le También, conociste. eso es. Y bueno, cuéntanos un poco cómo se formó la banda. Vamos a empezar así cronológicamente, como tú lo has Sí. comentado. Y vamos a ir escuchando canciones, muchas de ellas inéditas, por cierto, canciones que mucha gente ni siquiera ha escuchado. Sí. Están en mi ordenador, las he desenterrado Es para ti hoy. perfecto, perfecto epitafio para una banda que, por desgracia, no conocí en su momento y que, por los estilos que tú me has dicho que manejabais, es que me tiene que gustar casi por fuerza. No has escuchado nada, entonces, No, nada. no he podido porque No hay, no. ¿eh? No sé si el de Addiction que tenéis publicado No, está. no, no. Es que no, no es lo que has comentado un poco. O sea, que antes al final las vías de compartir no había esos soportes que hay ahora de Estabais a Bandcamp, SoundCloud. punto, pero no estaban No todavía. estaba, no era el momento No. tampoco. Pero bueno, también era otra época en la que la gente pues iba a comprar sus maquetas a los Ya. bares, o sea, Sí. o te trapicheabas tus discos, a la gente le gustaba tener Sí. físicamente el CD, o bueno, por lo menos yo, la gente No, con no, la que no, me no, rodeaba no. Estoy era. completamente de acuerdo. Entonces, pues bueno, eran otros tiempos en los que pues no dimos ese paso, pero bueno, era el momento, es que era así la situación. Y bueno, pues sí, Addiction nació Lo siento, fechas. 99, 2000, ya, yo es que con las Te tienes que fechas. mojar. Claro, tengo Sí. que ir hacia atrás y yo calculo que fue como en el 99. En el Hostia, eso es pronto, ¿eh? 99, sí, yo tocaba el bajo con los colegas del barrio, así, pues metal, que era pues un Sí. poco el estilo que siempre pues, me ha Un gustado. metal Siempre. indefinido, quieres decir. O Sí, sea, bueno, no. metal muy de pues, Slayer, hacíamos versiones de Slayer, de Vale. Judas, tal, aunque los inicios, si me remonto ya cuando empecé a tocar el bajo, pues te puedo decir que tocaba versiones de Sutabar, no sé, o sea, por Es una pena, decirte. pero un problema que tengo con los invitados que traigo al programa, invitados e invitadas, porque últimamente estoy teniendo la fortuna que sean muchas las invitadas, es que nunca me quieren traer lo primero que hacían. No, es que de Cuando... eso no hay Pero siempre, documentación siempre hay alguna sonora. documentación, pero hacen como Qué que va, no qué la han va, no, no, no, encontrado. te lo juro, no, no, de esa primera fase, o sea, te estoy ¿Hubo algún hablando nombre de banda? ¿Hubo alguna banda? 16 años, sí que hubo nombre, sí. Dime, dime nombre. Ortangaus, vale. Ortangaus. Con amigos de aquí, de Guecho, que pues bueno, nos facilitaron un local en el barrio y Sí. ahí nos juntábamos para pasar las tardes. Sí. Y bueno, ah, pues oye, pues hace falta un bajo para que esto suene. Ah, pues yo toco el bajo. O sea, levantas la mano y venga, yo toco el bajo, ¿no? Sí, Pero ¿cómo funcionan esas cosas? yo, o sea, en mi vida, o sea, mi trayectoria musical empieza con 4 años. Mi madre es música, mi hermano es Sí. músico, toca el piano, Sí. formación conservatorio y tal. Pero bueno, luego te entra esta época rebelde con 14 años que dices, Menos va, qué mal, piano, menos ni mal. qué piano, ni qué piano. Yo quiero bajo, quiero caña, quiero tal, ¿no? Y encima, pues bueno, se junta con los colegas. Pues escuchaban Metallica, Sutagar, Sí, bueno, pues que estoy hablando con sí. 15 años, ¿sabes? O sea que Metal estándar, vamos a metal decir. estándar, eso es, o Sí. sea, como la manera de empezar, ¿no? Hasta que luego pues vas conociendo gente y vas encontrando tu hueco, lo que realmente te mueve el alma, lo que te. Pero bueno, empezó así, ¿no? Empecé a tocar el bajo así, hasta que llegué a la universidad, cuando estuve estudiando magisterio musical, y ahí Sí. conocí a una chica que luego pasó a ser teclista de Addiction, pero en principio fue la Sí. que me puso en contacto porque ya me veía mi pinta, porque claro, yo iba con las pintas a la uni y bien. Muy bien, muy bien. Iba con mi gabardina, con mi chupa de negro hasta los pies, rollo No, es que las Matrix, gracias. rollo. ¿Tuviste la UPV? Sí, pero magisterio musical hice en Deusto, o sea Ah, vale, lo digo porque es que que ya un yo te habría poco. reconocido a la primera. O sea, porque No somos de había la muchos misma quinta. No, nunca lo sabía en Euskal Herria. Y sorprende gotiquillos. Sí. con el rollo industrial de Euskadi, de Euskal Sí. Herria. ¿Cómo no? ¿Cómo Bueno, pero el aquí está un gótico? poco anclado, o Sí, sea, bueno, entre las esto. cosas. Pero es curioso, Sí. porque lo que es la atmósfera, o sea, esto puede ser Manchester perfectamente. Sí, L London. Sí, o Londres, o cualquier ciudad de esta es industrial inglesa. Sí. Pero otros Bueno, estilos sí, pero o lo que sea, es aquí el nos hemos quedado atascados un poco. industrial post-punk y todo eso. Nada. Cero Cero patatero. patatero, sí. Anyway, entonces eras una goth Era una paseando por las. estudiante gótica en la facultad y otra chica también con esa pintilla, pues que me vio y me Lógica. dijo: Oye, tal, joder, es que tengo un colega, que es que le tienes que conocer, tienes que verle, tienes que tal. Y recuerdo que era un concierto de The Gathering, una No, me banda que, encantan. sí, pues Sí. tocaban Con en Aneke. Bilbo Rock. No escuché nada del concierto, fui al concierto Sí. para conocer a Igor. De hecho, o Sí. sea, estuvimos comiéndonos la oreja ahí a gritos, hablando: ¿Por qué has oído tal banda? ¿Por qué has No te oído acuerdas del esta año, otra? ¿no? No me acuerdo del concierto, o sea, no, es que Del es. año, del año, del año. Ah, pues sería el 99, 96, 99. 98, no sé. O sea, Es que pues, estoy intentando es ver todo si estuve. No, no, no, está bien, aprox. pero porque Es fue la gira todo. anterior a la que yo les Sí, vi. Es que es por eso, ostras, yo no sabía que habían tocado. Yo al en enterarme. Bilbo Rock, Sí, además, joder, estas cosas concierto que. Petit Comité, que Mejor se una barbaridad, escapan. porque cuando me recuerdan, Pedro, no estuviste en ese bolo, es una de mis bandas favoritas. Sigue, Así. sigue. Entonces ahí conociste a Entonces, bueno, la ahí chica quedé que iba a para, presentarte a o sea, Igor. la chica que iba a ir al concierto, y dije, pues vente tal, y bueno, y fui, o sea, The Gathering, pues bueno, estaba bien, pero tampoco era una de mis bandas, así que no fui al concierto Sí. para eso, fui para conocer a Sí. Igor. De hecho, vamos, si él iba a verla, le jodí el concierto, porque estuvimos todo el rato, pues hablando de otras bandas, de otras Sí. cosas y tal, ¿no? Entonces, bueno, él venía de otra banda que era Mesmerize, o sea, él tuvo ya un Por inicio eso su apellido Igor Mesmer. artístico, eso es, Igor Vale. Circuncelion, Igor Mesmerais, bueno, ahí hay un Sí. poco esa división, Vale. pero bueno, él empezó como Igor Mesmer, así lo conocí yo, y ya con ese toque muy oscurito, o sea, él Sí. lo tenía claro desde el primer momento. Entonces yo ahí empecé a entrar en su mundo, ¿vale? Entonces, claro, yo fue un descubrimiento. Para mí, el mayor regalo que me puede hacer una persona que conozco es música, o sea, dame Sí. un estilo nuevo o una banda nueva o. O sea, fue como muy Sí. impactante, ¿no? Además te marca una época, te tiras Joder, ahí encima es escuchando que ese ahí estilo. absorbes, con esa época absorbes como si fueras una Eso esponja. es, Ese eso es. Sí. Bueno, entonces momento. ahí estuvimos comiéndonos la oreja. Oye, Sí. esta banda, no, te tengo que pasar. Y empezamos ahí con el tráfico Sí. de discos, ¿no? Y Maravilla. bueno, pues hasta que, bueno, cogimos un local, venga, apareció un guitarra que venía de otra banda, tal. Igor empezó como baterista. Porque tengo que decirlo que el tío, pues bueno, era una máquina. En cualquier sitio donde pusiera sus manos, eso sonaba y sonaba bien. Y era muy bueno como percusionista y como batería. ¿Qué pasa? Que yo le oía cantar y claro, pues yo a mí gustándome Death Can Dance, gustándome un poco de esa onda, Sister of Mercy, tal, decía, Deja digo, eso y tío, canta. o sea, en Mesmerize de hecho tocaba la batería y cantaba a la vez. Y era muy, muy death metal, o sea, bueno, el tío Sí. era una máquina. Ah, o sea, Y yo le Mesmerize era decía. death metal. No, no, era también, no, era como más atmosférico, así oscurito y tal, pero él tuvo también, pues como yo tuve mis inicios así, metal en general, él tuvo un metal muy death metal, ¿sabes? Vale. Muy Cannibal Corpse, muy esas bandas así, muy Joder, ese hostias, es que rollo. esas cosas ahí es. Ahí, ahí. Es Bueno, de hecho lo que tiene que salir en siempre nos ha Wikipedia. gustado, o sea, que decir que Sí. aunque hemos hecho estilo, pues veníamos de ahí y bueno, pues siempre hemos estado al día en esos grupos o en Sí. ese estilo, vamos. Entonces fue un poco, pues bueno, empezamos en la banda, él como batería cantando tal. Bueno, pasó algún cantante de prueba, Sí. algún colega de va, ponte a cantar tal, Venga. pero es que era insuperable la voz de Igor y yo decía, no, es que tú te tienes que poner a cantar. Entonces pusimos un anuncio en el local, debajo ensayaban a Ton Rumba y alguien que pasaba por allí, pues tal, nos escribió y bueno, empezó a tocar Batigor, que era otro Igor, pero para no Sí. repetirnos, pues era Batigor, que empezó a tocar la batería con nosotros. Y ahí empezó a formarse la banda, pues ya empezamos a meter teclados, a meter una segunda guitarra. Bueno, hubo así como varios cambios, pero fue evolucionando. Sí. Y bueno, pues lo que te digo también, la forma de trabajar de Igor, aunque él estaba ya en ese momento a las voces, él, vamos, digamos, manejaba, sincronizaba o dirigía un poco la Sí, banda en no, el no, tema no, no. percusión, bajo y todo, porque piensa que yo venía de un metal comercial, para que me Sí. entiendas. Y yo estaba situándome, estaba empezando a escuchar bandas como Sister of Mercy, Fields of the Nephilim, pues bueno, las bandas que a él le gustaban y hacia dónde íbamos a enfocar el sonido de la banda, pues me tenía que empapar, yo estaba Es empapándome. que me sorprende a día de hoy que no le conociera a Igor. Ya, pues O sea, te joder, juro que era, yo he si yo era vivido. peculiar en la facultad con mi chupa de cuero negra hasta ¿Y los pies, en dónde él iba con estudió? un gorro negro con talco por encima, rollo Fields of the Nephilim, Sí. chorreras, negro, o sea. Un tío muy ¿Dónde peculiar. estudió? Perdón que te haga esta pregunta. Igor, pues supongo que en Gallarta, él era de Gallarta, se movía mucho por Santurce, Vale, bueno, ya por está. esa La margen. división. Sí, de hecho, La tío. división. Claro, yo también soy de Guecho. Yo tampoco había coincidido Es que nunca no, parece una con la tontería, gente. Y pero un ahora la maldito mayoría de gente puente. que conozco de la música está en la margen izquierda, porque son, Claro. bueno, depende del estilo, ¿eh? Depende del estilo. Sí, El sí. rock así El rock más más americano, cañero más es más tal, margen izquierda. está, sí. Y el rock más arty es más margen derecha. Sí. Más indie Inclino también, más comunista, tal. es que se ve claramente. Pero es que la Ya gracia está hay diferencias, en sí, que es por un puto curioso. puente colgante de mierda de 100 metros de agua. O sea, yo no conocía a un tío que tenía las mismas jodidos gustos musicales que yo. Pues mira, Porque pues me has dicho de Gathering, Filz of Nefilim, Sisters of Mercy, sí. nada. Pero bueno, yo también, por ejemplo, por los sitios donde salíamos a escuchar música o de fiesta o de bares, tal, los fines de semana, yo siempre he salido por Iturribide, por Bilbao, y él también salía por allí, y, pues yo qué sé, no me había fijado, ¿sabes? Y O eso que, sea, como bien dices, te era pero bueno, particular. íbamos todos como cucarachas, o sea, al Sí. final, pues bueno, te puede llamar la atención, pero sí que había ciertos personajes que, ah, hostia, este tío que iba con una rata en Sí, el sí. hombro, a este tal, si me suena, tal. Pues bueno, te quedas, pero bueno, tampoco, bueno, Ya. sin más, cuando te tienes que conocer, pues te conoces y Y es lo tocas que cuando ocurrió. toca. Y Y entonces exacto, el cuando grupo yo. empezó a tomar forma. El grupo empezó a tomar forma ya con una banda, pues eso, con su teclado, con Noemí al teclado, que fue esta chica que La que te nos había puesto presentó, en contacto. eso es, en la universidad y que me hizo conocer a Igor en este tal. Entró Pablo con la guitarra. Hubo también un impasse que a mí me concedieron una beca de Erasmus. Y me tenía que ir a Italia por unos meses. Y claro, pues digo, dejo la banda, 6 meses. Entonces entró para hacer algún bolo que teníamos, alguna cosita que teníamos cerrada. ¿Habíais tocado ya Entró. antes? ¿Habíais hecho ¿Dónde? ya algún concierto antes de que tú te Sí, fueras? sí, sí, sí. Sí, muchos. Sí. Pasa que bueno, fue como esa segunda etapa en la que también todas esas atmósferas que ya escucharás de las cositas inéditas que hay de esa segunda etapa. Como necesitábamos otra guitarra, esas guitarras con ecos y esas cosas, hacía falta un segundo de guitarra. ¿Qué pasó? Que el chico que me sustituyó, que era el novio, el marido de la teclista que tocaba la guitarra, me sustituyó con el bajo, porque eran líneas de bajo muy ochenteras, muy sencillas, que Sí. cualquiera que tocara la guitarra, pues bueno, en ese momento Sí. encajó, se aprendió los temas y para salvar un par de conciertos o tres mientras yo estaba fuera, los hizo este chico, Sergio. A la vuelta, cuando volví yo, claro, pues a mí, pues bueno, me respetaron el puesto de Se guardaron bajista y y se digamos pasó la segunda que guitarra. él, que estaba a gusto y encajaba con la banda, pues como amigos, al final, ya sabes, ensayábamos lunes, martes y miércoles y sábados y yo qué sé, o sea, Sí. pasabas un montón de horas, ¿no? Con la banda, Sí, de pues éramos hecho. como una familia. Entonces, al final, pues yo volví con el bajo y nos vino muy bien que él aportara su guitarra más rítmica y el otro guitarra, que era el que tenía ya más desarrollo en la banda. Históricamente, porque había estado más años, pues ya empezó a jugar con las pedaleras, con los soniditos y así. Entonces, bueno, también luego, pues dos guitarras, por lo menos en mi experiencia, dos guitarras en una banda, hostia, hay que. Se Hombre, tienen que si una. No, no, es llevar. que yo creo que Se la tienen que experiencia que tengo llevar. yo, por mi conocimiento enciclopédico de biografías, es siempre lo mismo. O una es la solista y la otra la rítmica, Eso es. o van a acabar a hostias. Eso es, bueno, pues así fue un poco también. Vale. Bueno, no, el tema real fue que, a ver, eran otros tiempos, un estilo de música totalmente, no sé, underground, si es la palabra, pero bueno, O marginal, si lo quieres llamar, marginal sí. o que no tiene Sí. tanto público, o que es difícil, que era difícil también llegar al público porque no había tanta red social, tanta historia. Pues al final, claro, estás trabajando un montón de horas, estás haciendo conciertos, estás haciendo tal, nadie te conoce, tienes que autoeditar, autoproducir tus trabajos y bueno, pues eso al final hay gente que le quema, ¿no? Sí. Y también ya pasábamos de haber empezado con 15 años todos, pues ya a tener 30, 27, entonces ya uno que nada, me he casado, me he comprado piso, no sé qué, entonces bueno, en este caso fue el batería, Batigor. Dejó la banda, o sea, pues se comprometió a hacer también algunos bolos que, además, justo en el Quedaban. momento que ya pues empezábamos como teloneros de Mission, de Moonspell, tocábamos en salas importantes, Sí. hicimos alguna gira y tal, pues bueno, este chico, pues bueno, decidió dejar la banda. Entonces, claro, ¿ahí qué hicimos? Pues bueno, como Igor también era muy hábil con el tema de las nuevas tecnologías, ordenador, y él era baterista, Hacía las dos decidimos cosas. hacer, no, disparar las baterías. Ah, como hiciste eso, Por Mercy. ordenador. Eso es, claro, que era algo que para nosotros era perfectamente válido, aun con el miedo de decir, joder, todavía hay público que va a ver un concierto y si no hay un batería ahí metiendo de hostias al bombo, Sobre todo aquí. pues cuesta, ¿no? De ver. Y aquí encima. Parece como que no hay trabajo. Esas baterías se han grabado, se han Se ha masterizado, programado. se han programado. Bueno, claro, yo también como bajista, imagínate. las Tienes que horas seguir que a yo una metía máquina. ensayando con un batería que llevaba un montón de años, que solamente con mirarle ya sé cuándo le va a dar o había Sí. cierta sincronización, Y ahora pues yo tienes una empecé a máquina. trabajar con una máquina. O sea, mis ensayos, que yo normalmente, si teníamos ensayo a las 7, yo iba a las 6 para pegar esos bajos, porque en realidad de ejecución, los bajos así ochenteros en la línea que escucharas luego que nos movíamos, son bajos muy sencillos, Sí. pero que la base es el golpe continuo e ir siguiendo al bombo Sí. o mantener un Sí. ritmo, ¿no? Claro, de repente me encuentro trabajando con una máquina, ¿no? Entonces, bueno, pues un cambio, pero bueno, aún así sorteamos. De hecho, creo Sí. que hicimos, no sé si fue la gira de Mission o la de Moonspell, salimos al escenario con las baterías disparadas. Pero bueno, pues ahí empezó la banda, pues que era complicado, era todo muy, se iban complicando las Sí, cosas. El guitarra y la ya es bajista habían tenido un complicado. crío, o sea, ya Sí. empezó todo, pues bueno, que es lo normal, ¿no? Empezó como a ser más complicado. Falta de tiempo, horarios de trabajo, Sí. ensayos tal, que luego dices, ¿para qué? Si no tenemos un sello discográfico que nos apoye, si no tenemos un promotor, si nosotros, o sea, al final éramos músicos, no Sí. abarcábamos como se puede abarcar ahora que con un Facebook pues puedes hacer tú Sí, de no. community manager, Con un de Bandcamp. promotor o Bandcamp. O sea, fíjate si yo no controlo nada, no tengo subido nada mío a Bandcamp, porque no sé ni Ya cómo llegará el hacerlo ni día. me he puesto. Llegará el día, llegará el día. Pero bueno, Hombre. pues fue un poco así, ¿no? O sea, la banda también tuvo, pues bueno, grabamos un primer disco cuando no estaba ese segundo guitarra, bueno, como The Addiction estaba como en los Sí. inicios, pero llegamos a grabar y luego pues esa segunda fase que murió grabando un disco inédito porque quisimos pues tenerlo grabado para nosotros mismos y fuimos a los estudios Es un clásico de de la Sampe, música es decir, eso, ¿no? underground Eso en Euskal es, Herria, bueno, el disco póstumo. eso El es. disco póstumo. La cantidad de bandas que De hecho, conozco. es el título del disco, Póstumo Sin, ¿eh? Vale, me gusta. Se llamó así el disco, el Pues oye, título. vamos a escuchar algo, ¿no? Vamos ¿O a escuchar qué? algo, Bueno, ponemos, perfecto. yo creo que, tal y como lo veo yo, es una costumbre en el programa. En vez de poner una canción, hablar por una canción, cada vez estoy tomando más la de poner más de una canción seguida. Perfecto. Entonces podemos poner igual. ¿Qué dos canciones pondrías ahora a la adicción? Que Mira, te tengan. voy a explicar. Yo, la Sí. primera que te podría decir es Slow Spirits. Vale. Como espíritus suaves, ¿no? O espíritus lentos. Sí. Como te explico porque este último disco inédito quisimos hacer como un sentido de entre todos, o sea, buscábamos un sentido de unir las canciones. Entonces Sí. lo basamos en los siete pecados capitales. Sí. Vale, entonces las canciones que en su inicio nosotros en el local, vamos a tocar la lujuria, vamos a tocar pereza, Sí. vamos a tocar tal, luego cogieron otros nombres en inglés, pues slow spirits, ¿no? Como Sí. espíritus lentos que evoca pues esa pereza. Entonces yo escogería pues estos slow spirits, la pereza y adicción shade, otro tema también de eso que es la sombra que podríamos relacionar con la envidia. O Vale. sea que el tema de que sean siete pecados capitales lo sabemos yo. Y los componentes de Addiction. Y bueno, de hecho, estos temas tampoco los has escuchado nadie. Pero bueno, serían un poco estos dos Bueno, temas ya es hora de sacarlos ahí a la luz. ¿Grabados en qué año? de esa segunda fase, pues grabados 2007, 2006, por ahí. Sea, A vale. todo muy aproximado. Sí, no, no. Va. Ya llegará el momento en que tengas que poner más Sí. fechas cuando, porque Fua. luego ya te intentaré, yo Pues. me comprometo aquí el desenterrador, a echarte una mano subiendo las canciones a Bandcamp. Perfecto. Si las quieres subir, si quieres que la gente las escuche, Sí, no ¿no? cuesta nada, es Sí, a veces, ¿no? Pues gratuito. dices, oye, pues igual a alguien le puede interesar. Pues sí, es un Hablas poco. con los miembros de la banda con los que todavía te lleves. Sí, Les con dices, todos, ah, pues sí. entonces No, perfecto. no hay ningún No, no, pero problema. ya sabes Estarán que. encantados porque les pasará lo mismo que a mí, que como se les haya jodido el disco duro o no lo ¿Había tengan por ahí, portada? ¿Tuvo portada? sí, tuvo Pues portada. ya está, fíjate lo que No, estás viendo no, ahora en la televisión. Imagínate no. Addiction. Y joder, lo Sí, enseñas sí, a sí. la peña y ya Tuvo está. portada, tuvimos un montón de fotos hechas pues, por fotógrafos pues, para la página esta famosa de MySpace, que ¡Ay, no que en sé paz ni, que descanse! igual lo pones MySpace y está por ahí, Addiction, no sé, es que no me ha dado por rebuscar, por desenterrar tanto, pero mira, aquí Sí. estoy contigo hoy, vamos a escarbar a No, ver luego, luego, qué. luego, mientras editamos el programa, ya miramos a ver si Vale. está en MySpace, que yo Me tengo iba a una. echar unas risas, No, no, o estaría tú muy te bien las hacer ibas un a echar revival. Es que con la me estoy peña. acordando de un grupo de música de Crust Punk, que es como lo anterior al Grindcore que se hacía en Inglaterra. Son amigos míos y tocaron el año pasado en el Bodden Fest, festival que hago con unos amigos, que entre otras cosas celebramos el aniversario de mi programa radio, en Arbeco. Y este grupo se llama World of Time, es este un hardcore bruto de este super bestia, muy agro, vamos a decir. Agro. Sí, agro Agro, de punk. agricultural y de No, ya, agresivo, sí, ¿te imaginas? rudo ahí. Pues al principio, hasta hace. Empezaron estos, sí, empezaron como final a principios del 2000. Parecido a vosotros, un poco más tarde que Addiction. Hasta el 2016 solo tenía lo que estaba en MySpace. Porque no, pero porque no quería, o sea, porque era, no les. No. Ya, Pero tío, si seguís tocando, subid a Bandcamp, joder. bueno, ¡Oh! Tener al MySpace, final, poner nosotros en también, o sea, MySpace. nosotros cuando componíamos así, es que nos, ¿sabes? Eran las típicas quejas de Sí. la banda entre nosotros. Sí. Joder, es que tenemos que buscar bolos, tienes que componer las canciones, buscar bolos, darles, ¿no? Pues a estos soportes de MySpace. O sea, es que no podíamos con todo. Bastante ya que nos hacíamos las fotos, nos subíamos, nos grabamos las canciones. Todo El está autoeditado. problema. Este disco que vas a escuchar está grabado nosotros por nosotros en el local. Para mí tiene una calidad muy buena para ser lo Sí. casero que es. Ya lo escucharás, ¿eh? No, Pero pero te quiero lo decir, o escucharán sea, lo los oyentes. escucharemos. Sí, no, no, todos y todas. No, no, la historia con el. Es que estáis en una época muy jodida, pero quiero decir, estabais en un país muy jodido también. Sí. O sea, en Inglaterra, si hubierais hecho Nah, esto, sí. habría sido complicado, porque tampoco todo, no todo el monte es orégano. No, pero siempre decíamos, es que si Pero. hubiéramos nacido en otro sitio, en otra época, en otro tal. Pues os Pero habríais metido en el sí. circuito y seguro que habríais estado 5 años pasándolo guay, haciendo dos giritas europeas y una inglesa, y hoy algo habríais hecho. Sea, al final te quemas, ¿no? Pero el Dices, País Vasco. buscas un bolo y tocábamos en. Joder, no me acuerdo, en Baracaldo había un garito que solíamos tocar y, joder, al final, El que te tubo, pagaban ¿no? la cena, no. No, es que no, tengo memoria de pez y me estoy aquí remontando a unos años. Buah, quedan Estoy ahí. dando Sí, crash, crack, crack, aquí seguimos desenterrando. Pero, pues eso, ¿sabes? Bolos que te decían, no, pues os pagamos la cena y en cachis, ¿sabes? Y al principio, uno bueno, sigue sí, siendo así en uno sí, parte, ¿eh? 40 ya, ya, pero Ya. claro, dices, joder, ¿sabes? Que las cuerdas, que el ampli, que no sé qué, el traer, la furgo, tal, pues al final dices, joder, pues No, no hay que te vas pagar. quemando, No, es que no, te no, vas te quemas, quemando. pero porque encima el esfuerzo no se ve Y que la gente no recompensado. te oía, los cuatro que te oían estaban encantados, los cuatro Sí. colegas que les molaba el rollo, que habían oído hablar nosotros y que eran además en este mundillo, la gente cuando es seguidora es muy fiel, o sea, porque Sí. como no hay tampoco tanta, ¿no? Tanta Tanta oferta. variedad, tanta oferta, pues bueno, los tienes ahí, ¿no? Pero claro, al final, pues cuatro y el tambor. Que nosotros hacíamos, o sea, éramos fieles a nosotros, es nuestro estilo, hacemos lo que nos gusta y hacemos lo que podemos. Pero se queda Pues ahí. tenemos muchas ganas, y yo el primero, Bueno, porque están pues. inéditos para aquí los oyentes como para mí. Y vamos a escuchar entonces dos de los pecados capitales. Eso es, la pereza y la envidia, Slow, que era Slow, Slow y los Spirit era la Spirits. pereza, y Shade era la envidia. Eso es. Pues Addiction, desenterrando como nunca hemos desenterrado. Two silver. Oh, Estamos aquí. La verdad es que se está intercambiando aquí, chicos, mientras sonaban las canciones. Muchas anécdotas, muchas cosas en común. Ese. Yo creo que ahora. ¿Al qué me comentas tú, Romina, sobre esto? Pero. Estos estilos tan minoritarios como puede ser el goth, sobre todo en el País Vasco, Sí. como el death metal, como otros estilos, eran tan insulares y tan endogámicos que encima la gente que los escuchaba no se conocían entre ellos. Así es. Sobre todo en los 90, en el 2000, a medida que Internet empezó a popularizarse, pero yo la cantidad de gente que he conocido, y tú estás ahora mismo conociendo a mí, que yo fui a ver a Emission en el 96, por ejemplo, y tú les teloneaste, que dices, me cago en la puta, ¿dónde estamos? No hemos coincidido, Ni de no, coña, pues claro. es un poco la mía. Tú has visto The Gathering cuando yo todavía no los había visto, y suma y sigue. Y yo me he encontrado, o sea, con gente que de repente. Yo en ese bolo estuve, yo también, en ese estuve. Has estado en 20 bolos que han sido esenciales para tu vida con una persona y nunca has hablado con ella. A ver, yo iba a lo que iba. Ya, no, te digo a ti, como me lo estoy Sí, diciendo a mí mismo sí, también. sí. Era absolutamente, no, pues tío, o sea, está perdiendo el tiempo, luego, entre comillas, con mis amigos de toda la vida, que no les gustaba una mierda la música que yo escuchaba, cuando Sí. había peña por ahí, había misfits por ahí dando vueltas, como Igor, como tú, como Alex, que hemos estado hablando antes, y muchos otros que, pues por lo que sea, como que vivíamos en nuestras penínsulas, pero nunca Nunca hemos se nos coincidido. pasaba por. Porque tú, claro, tú, por ejemplo, cuando dijiste que le conociste a Igor, que fuiste ahí a aquel bolo de Gathering a conocerle, que fue el comienzo de Addicting y todo esto, ibas con una idea prefijada, quiero conocerle, tanto así que por lo que me has comentado, el concierto no hiciste ni puto No, no, es que no, no, caso. no, puedo decir, no te puedo contar nada del concierto. Y yo creo que a quien tuviéramos al lado tampoco lo puedo escuchar Se tranquilo porque acordarán estábamos, venga, a todavía. rajar. Sí, estos dos Encima pesados que era la estaban, ay, gira ya os he de. escuchado, no sé qué, pues tengo que hacerla, mi idea es hacer no sé qué, tengo que. O sea, que. Estáis en la gira de How to Measure a Planet, que es uno de mis discos favoritos de The Ah, Gathering. sí. Al que llego a estar yo ahí, digo. ¡Ah! Cállate, tú me dices, chavala, cállate. Pero bueno, en No te cualquier voy a caso, dejar eso. lo que vamos a hacer ahora es. Esta parte va a ser más breve. Vamos a hablar un poco que girasteis con The Mission. Bueno, tocasteis una vez en Bilbao. Puede ser que en la sala Jam con The Mission, solamente el concierto de aquí, con Moonspell Vale. sí que fue Barcelona, Madrid, Vale, tocasteis Bilbao. con The Mission La sala y Jam tenéis una fue. versión. ¿De The Mission? Sí, con Addiction, ¿no? La de Severance. ¿La Severance no es de The Mission? No, de Death Can Dance, de Death Can Death Dance. Can Dance. De Death Can Vale. Dance, Pero que la no, no. tocasteis, ¿os oyeron Hicimos una tocarla? versión de Sister of Mercy, de ¿Cuál? Ángel. Vale, y de. Y Pero que no de. la he encontrado. Ha No, desaparecido de joder, mi una vida. pena. La tiene que tener alguien de la banda, ¿eh? Pero Pues esa tengo hay que que recuperarla para un desenterrarla segundo también. volumen de, ¿eh? Porque Vale. si te son meses son Sí, no sé qué te iba mi a gustar compás después. Sí, musical. además la hicimos en castellano. Curiosa. No sé, Buena fue, yo idea. creo que fue un encargo, alguna cosa para algún recopilatorio o alguna cosa así. Bien, Que eso lo entonces, grabamos en es que no estudio y sé por qué todo. Severance es, de repente he mezclado Dead Can Dance con The Mission, porque es que Severance es típico título de una canción de The Mission. Sí. Se podría llamar. Sí, Deliverance, ¿no? Sí, por Por eso, va eso. un poco Y he ahí, sí. mezclado. Vale, entonces me dijiste que cuando os pusisteis a ensayar la de Severance, se quedaron a cuadros los de Emisión. Estábamos compartiendo esa prueba de sonido, todavía sala cerrada, teníamos los camerinos separados y bueno, pues la típica banda que dice, bueno, pues los chavalillos estos que nos telonean, ¿no? ¿Qué tal? Y cuando estábamos haciendo la prueba de sonido y en concreto en ese tema de Death Can Dance, que pues es como muy, bueno, no sabría describirte, pero bueno, como el teclado y la voz. Pues bueno, salieron del camerino y se quedaron todos así, y claro, yo les estaba viendo, ¿no? Y dijo, ¿sí, quiénes son estos, ¿no? Ellos preguntando, ¿quiénes son estos chavales que nos van a telonear? Y yo creo que además también dimos un buen concierto y ahora es como, ahora, a ver qué vais a hacer ahora. O Ya. eran The Mission, eran nuestras, o sea, era Sí, una uno banda de los, que sí. nos encantaba, o sea, para nosotros telonear a The Mission pues fue como, ¿no? Además, Lo más. 2000 de año, No sé, no perdona, sé, 2006, me 2005, por ahí. paso, no lo sé. No, puede ser antes, 2004, puede ser. Vale, no, es que yo, a ver, toda esta obsesión por las Creo. fechas es porque yo soy muy cronológico. Me Ya, gusta en qué pues. etapa de The Mission estuviste, ¿sabes? Porque han tenido muchas, ya sé cuál. No, No, joder, hostia, pues sonaban bien en esa no. época, ¿qué Creo que quiero tengo decir? el cartel grande, estos pósters grandes, lo tengo plegado por ahí guardado, Yo eso creo que es algo de lo tengo Bullet, que. se llamaba el disco que sacaron entonces, y está bien rico. No sé, Pues no sé. oye, pues con The Mission estuvieron troleando y se quedaron flipados con la canción que vais a escuchar ahora, Eso ¿no? es, Severance, una versión de Severance, Death Can Dance. que fue editada. Esta sí fue Esta editada. fue editada en el primer disco de Addiction que se llamaba Lighthouse, El Faro. Vale, y buscarlo. Y si No, no, no. no lo van a encontrar. Ya, por eso. Buscarlo y a ver si hay un revival. Que ahora que todas las bandas se vuelven a reunir, así de repente, sería la hostia. Una gira de Addiction. Bueno, Un poco difícil. si faltaría el personaje principal, pero yo qué Hombre. sé, un concierto homenaje con músicos que le No. conocieran. En cualquier caso, es una pena. Sí. Es una pena porque suena que es una maravilla. Es una, las dos canciones que hemos puesto, La si la edición del primera disco. exposición que ha habido a mi persona de Addiction, porque ya digo que no lo escuchan antes, pero nos estamos olvidando de algo. Con tantos temas de los que hablar, vamos a poner esos tres grupos que queríamos poner, que de alguna manera influenciaron Addiction. Vamos a poner, di tú los dos primeros, que los has elegido tú. Marais. Malais y ¿qué hemos quedado? Chameleons al final. Fields of the Ah, Nephilim. los Fields of the Nephilim, vale, los Fields of Yo the creo que Nephilim. cualquiera que le guste el goth rock debe conocer, Sí, sobre todo a Fields of the Nephilim. además Fields of the Nephilim yo creo que nos influenciaron tanto, o sea, era una banda como referencia que nos gustaba muchísimo, pero la estética también, ¿no? O sea, te he dicho que Igor un poco la puesta en escena, en el escenario también. Digamos que evocaba un poco pues ese sombrero con un poco de talco, así Sí, viejuno, tal, no, sí, ese rollo ese como era el rollo. decadente, como olvidar una esquina con telarañas. Exactamente, Pues eso eso, es. entonces vamos a escuchar The Malaise, que es una banda que está escuchando un poco de fondo mientras hacíamos todo el tema de las canciones, que sonaba muy bien, de goth rock, yo lo resumo en Sí, eso. Luego Fields of the Nephilim, que pues empezaron como todos haciendo post-punk, pero poco a poco también se pasan al goth rock. Y luego lo que vamos a escuchar, que es una adición mía, un añadido mío, porque hoy el versus como tal no va a tener lugar. Así que de vez en cuando me traeré una canción, pero vamos a darle todo el protagonismo a las canciones que ha traído Romina. ¿Y de Gun Club por qué? Pues por dos razones. Porque esta canción que se llama Fire Spirit la tocaba System Horsepower en directo. Y la bajista de este disco, la bajista de System of Mercy. Perfecto, O todo encaja. sea, todo encaja perfectamente. Así que lo que vamos a escuchar es tres temitas buenísimos que os vuelvo a recordar: de Malaise, Sudden Hours, de su disco 52 Ways, Fields of the Nephilim, de The Nephilim, la canción Moonchild, que es una de las más míticas, creo, y de Gun Club, del disco Fire of Love, Fire Spirit. I can see clearly from the diamond eyes. I'm going to the mountain with the fire spirit. No one will accept all of me, so the fire will stop. Up through the street and the gunfire of cars. I'm going to the mountain with the fire spirit. No one will take all of me, so the fire will stop. I will be cheating the whole ritual world. I'm going to the mountain with the fire spirit. No one will expect all of me, so the fire will stop. Pues bueno, había un pequeño. Bueno, vosotros no lo habéis notado porque no estáis con nosotros, pero había un pequeño problema técnico solucionado. Y vamos a cerrar la etapa de Addiction y empezar con la etapa de Circuncelión. Con esta canción, que la he mencionado antes en la anterior conversación que hemos tenido, pero todavía quedaban esos tres temas de la época, que bueno, de la época, del estilo de lo que os de gustaba las en Addiction. O así, no sé. Cuéntanos un poco cómo fue lo de esta canción que vamos a poner y cerramos la etapa de Addiction. Bueno, pues dentro de la banda, la persona con la que más congeniaba musicalmente era Igor, y los dos éramos muy, muy fans de Death Can Dance. Entonces, pues bueno, decidimos hacer esta versión, ya que su voz daba juego para ello también, y él la tenía muy trillada. Y entonces, en ese último tracklist de ese primer disco de Addiction, sí editado, Lighthouse, pues decidimos meter esa última versión, pues como homenaje a una banda, pues bueno, que a nosotros nos gustaba un montón. De hecho, es una versión casi calcada, quiero decir que no hay mucha diferencia, vamos, fue casi una copia. Pues yo creo que, bueno, pues Dead Can Dance 4AD, el post-punk evolucionado hacia el New Age, algo siempre en medio, yo creo. Sí. En la etapa final se le fue un poco la pinza hacia el New Age. Sí. Yo, a mí me gusta más lo primero, cuando eran más post-punk. Ah. Pero yo creo que en general es un grupo con estatura más que suficiente para ser versionado, y lo que vais a escuchar es eso, la versión de Addiction, que es la banda, primera banda seria que tuvo Romina. Sí. Y vamos a cerrar y luego vamos a empezar a hablar de el proyecto que empezó con el propio Igor, que se llama Circuncelión y que es un poco el que está centrando todo este programa. Así que os dejamos con Severance, la parte de Addiction cerrada. Bueno, pues hemos puesto ya Severance, hemos hecho Sever, que se dice en inglés, hemos cortado con la Addiction y ahora vamos ya con Circuncelion. Entonces vamos a poner tres canciones que nos las va a contar un poco el qué, el por qué. Ahora, Romina, voy a decir primero las canciones. ¿Son todas inéditas o no? No, la de La de Animus Sangrier, Evocatus, que tú lo llamas de otra sí, nada, manera. esa nada, inédita, sí. The One Who Prays the Sun, inédita. Imperium, yo creo que está inédita también, sí, en el disco ese no está, sí, inéditas, las Tres tres. inéditas de Circuncelion. Yo creo que el señor Ian Mason y el señor Alex se están frotando ahora. Porque mañana, si acabo yendo a comer a a casa del señor Orina, este programa es lo primero que vamos a escuchar. Sí. Yo creo que les va a encantar. Sí. Bueno, tengo un arsenal, de inéditas. Estas puede ser que los colegas más cercanos hayan llegado, pero tengo un montón Por eso, de tú no las cosillas quieres editar, pero algo tienes que hacer con en el ellas. orden. Yo Tengo no que sé esto. ordenar mi ordenador Eso es para empezar. Eso es un comienzo. y mi cabeza. Entonces cuéntanos un poco, Bueno. pues Animus Evocatus primero, que tiene un nombre distinto para ti, The One Who Prays the Sun después, Imperium, estas tres inéditas, Vale. el porqué, el dónde de todo, y de paso cuéntanos un poco cómo comenzó. Porque no, la de Animus Evocatus, de hecho, fue como la primera Mi música que primera hiciste tú. composición Sí. completa, Eso es. de todo de toda la música, de Pues toda a la priori hiciste tú musicalización. sola, ¿no? A priori hice yo sola que. La Animus Evocatus, la Sí, canción que. no, el tema. De hecho, o sea, Igor hizo los arreglos de batería, metió la voz, mezcló, pero vamos, la base, o sea, se la di bastante mascadita. Sí. Te cuento un poco la Sí. historia. Animus Evocatus, que como bien has dicho, antes tenía otro nombre Sí. para mí, que yo le llamaba siempre Inlaces Alaken. O sea, que bueno, pues, cambiamos el nombre. Cuando Igor hizo la mezcla, pues la guardó en su ordenador Y ese nombre se con quedó. otro nombre y ese nombre se quedó, pero bueno, para mí sigue teniendo indistintamente pues esos dos términos. Pues bueno, se acabó Addiction, como bien dices, empieza una nueva etapa, marcada, muy influenciados por esta banda, por Death Can Dance, que hemos escuchado además esa versión, ese último track del disco de Addiction, ya avanza un poco la línea por la que íbamos a ir. No quiere decir que vamos a hacer Death Can Dance, ¿no? Pero Os llegó. la manera de cantar de Igor, mis gustos musicales o mi evolución, pues fue como más Os llegó hacia ese ahí. lado, o sea, nos llevó ahí, nos han llevado a comparar con Death Can Dance, que bueno, para nosotros era, pues bueno, joder, Death Can Dance, ¿sabes? Para nosotros era Una como maravilla. nuestra banda de referencia, ¿no? Entonces, bueno, pues se acabó Addiction, pero bueno, yo siempre había tenido con Igor pues mucho trapicheo musical, tienes que escuchar esto, tal, y una parte también muy poética que en Addiction, al ser metal, no podíamos desarrollar. O sea, Igor y yo, pues mucho de literatura, de poesía, de, pues bueno, Dylan Thomas, Edgar Allan Poe, esa parte más oscura, más intimista, que yo la compartía con Igor y no con el resto de la banda. Entonces, eso da lugar, pues bueno, a decir, joder, pues Igor, yo instálame en mi ordenador algunos plugins, cómo puedo componer yo, cómo puedo hacer yo en casa, pues como tú hacías en Addiction Mezclas y tal, pues quiero seguir haciendo música. Entonces, pues bueno, empecé con el Cubase, me instaló algunos plugins de clásico, yo ya dejé el teclado, o sea, dejé el bajo. Claro, la diferencia ahí es que cambié de instrumento. Volví a mi instrumento, porque yo desde los 4 años he sido educada en el conservatorio, piano, vamos, hice la carrera de conservatorio de piano, entonces realmente con el teclado estaba cómoda para poder expresar un montón de cosas, ¿no? Entonces, en ese momento en el que Igor me instala en el ordenador, pues el Cubase, un montón de VSTs, de plugins y tal, entonces empiezo a poder trabajar yo sola. Entonces, un día manteníamos Igor y yo ese contacto pues de gustos musicales, literatura, Sí. filosofía, divagar de la vida, así, pues un poco ese tema, pues compuse esta canción de nombre original Inlaques Alaken, yo soy tú eres yo, porque bueno, pues yo estaba así como en una época más espiritual o más mística, y bueno, compuse este tema, se lo mandé a Igor, mira lo que he hecho, tal, a ver si me puedes mezclar, hostia, pues está guapo, tal, espera, déjeme que le doy unas vueltas, tal. Entonces bueno, ahí empezó un poco a perfilarse que Igor y yo pues estábamos destinados a seguir juntos, a seguir desarrollando esa parte más intimista, más de crear paisajes sonoros, ligada a la poesía, no Sí. sé, pues bueno, fue un poco más evocada ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, como yo estaba sola en mi casa y tenía todos los instrumentos para poder hacer lo que quisiera, Igor no estaba, pues me atreví a hacer lo que nunca había hecho, que era tocar el teclado en una producción musical y a cantar, que bueno, siempre había estado oyendo cantar a Igor y digo, bueno, pues yo también, o sea, afinar afino, no es que cante bien, pero bueno. Y bueno, pues un tema, In Laques a Laken, que tiene una letra que está un poco en glosolalia, que era el idioma, decían que era de los enfermos mentales, así, bueno, todo lo que investigué en Sí, su ¿no? Que son día, como sílabas sin sentido, ¿no? como sílabas sin sentido, dándole también más importancia pues A la a melodía. la música, ¿no? A lo que puedes transmitir, o a la belleza que puede Sí. tener la pronunciación de unas sílabas o, y no Bueno, otras, ¿no? Entonces, si un lo poco piensas, más. el 90%, no el 90, pero el 70% de la gente que escucha música en inglés la escucha como si fuera glosolalia, porque no Eso entienden es. nada. Yo soy de esas. O sea, no, A no ser que me realmente. interese mucho. No, pero es verdad, así que no te llega tanto, ¿no? Como en tu lengua natal. Yo quería quitar la traba, que para mí Sí. era, vamos, era sin más la imposibilidad de cantar en inglés bien y de pronunciar bien y de no hacer el ridículo, juntando con que realmente la idea me gustaba de darle importancia a la música y de Sí, utilizar que la las voz fuera un sílabas y instrumento. que a través de mi garganta yo pudiera, vamos, expresar de una manera un poco más abstracta, pero la música que yo quería expresar. Entonces, bueno, ahí nació, o sea, digamos que este tema es un poco atípico. Sí. Y lo llegamos a mezclar como Circunfelion, o sea, yo, Sí. pero luego cuando a raíz de ahí Igor y yo nos pusimos a trabajar juntos en más temas, es decir, oh, pues vamos a hacer más, ya a quedar, a hacer ensayos, digamos, entre comillas, ya en casa, yo en su casa o él en la mía, pues ya empezó a tirar por otro lado. Entonces, este tema no lo incluimos en ese primer disco de Carpeting Waters, que es el que está editado. Sí. Entonces, pues bueno, queda un poco así, pues como la rareza de Circunfelion, entre Sí, pero comillas, el el comienzo, a ver. nacimiento de mi primera producción musical, la primera vez que canto, no volví a cantar nunca más, que por algo será, pero bueno, ahí queda. De One Who Plays the Sun, cuéntame. The One Who Plays the Sun, pues ya empezamos a ser conscientes de que yo solo tenía dos manos y Igor otras dos. Y ya no podíamos hacer tantos instrumentos como habíamos hecho en este tema que hemos escuchado de Animos Evocatus barra In Laques. Entonces dijimos, vamos a hacer algo que sea más llevable al escenario o a una puesta en práctica o a poder compartirlo. Entonces, dentro de nuestro estilo y intimista y más recogidito, pues empezamos a hacer estos temas pues más de piano y voz, que son unos pianos súper sencillos. Y unas líneas de voz súper sencillas, pero yo creo que el resultado es limpio, es bueno, ¿sabes? Es claro y la canción pues tiene su mensaje también. Que Igor sí que sabía pronunciar bien en inglés y era Nada, muy bueno, como nos gustaba mucho la vocalista literatura purista y así, pues además que su sus voz le letras también transmitía. tienen. Sí. Reconozco que he llegado tarde a esto, pero. Y ya finalmente, de las tres que vamos a poner en esta primera tanda sobre de Circuncelion, nos queda que me hables de Imperium. Imperium. Pues bueno, en este tema tengo que decir que la composición es de Igor, totalmente. O sea, con lo mismo que yo a veces iba con temas que no están editados, que bueno, ya han quedado ahí en el tintero para otro versus que hagamos. Pero bueno, hay temas, pues bueno, que los componía él y mete aquí esto, mete aquí lo otro. Pero bueno, en este caso me vino ya hecho. Entonces, yo sí que trabajé con la idea de llevarlo a la práctica. O sea, nos volvimos locos para que este tema, Fuera tocable. que escucharéis con un montón de vientos y un montón de cosas, pudiera ejecutarlo yo sola con mis dos manos o Igor disparando a no sé qué Sí. batería o bueno, un poco locura, pero bueno, participé en el intento de puesta en marcha de un directo, pero bueno, es un tema exclusivamente de Igor. Sobre eso, yo he estado mirando por ahí, hay un directo en algún sitio, se sacó un directo. Sí, bueno, Cuéntame esa historia si puede hubo ser. un impasse también, o sea, que cuando sacamos el disco de Carpeting Waters, fue justo la que le diagnosticaron a Igor el tema del cáncer, pues cuando íbamos a sacar el disco, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo un parón realmente porque, o sea, que no podíamos, o Lógico, sea, sí. no podíamos seguir adelante con el proyecto, pero ya habíamos grabado. Entonces, bueno, luego fue como un reactivar otra vez todo, ¿no? Reactivarlo. En la última fase de Circuncelion, o sea, Igor y yo seguíamos con el hándicap No puedo de no trasladarlo. poder hacerlo en directo. O sea, fue muy desesperante. Te digo que, bueno, pues estuvo Os metisteis en algo muy gordo, mi ¿no? expareja intentando disparar baterías, no sé qué, poniendo anuncios. Una violinista, violonchelista que vino a intentar tal. O sea, conocimos gente, eso sí, conocimos gente de todos tipos y colores, Pues un poco con esa idea de ponerlo en práctica. Y bueno, pues por las circunstancias surgió la posibilidad de ofrecer un directo en un festival que se llama La Noche de los Candiles, Sí, un festival también muy efectivamente. bonito, así de este Lo que he visto, estilo. sí. Y bueno, pues al final me dijo Igor, bueno, ¿quieres que hagamos estos arreglos para hacerlo así como más intimista y tal? Y de verdad, o sea, lo estuvimos intentando y yo me desesperé. O Sí. sea, era imposible, para mí era Sí. imposible expresar con dos manos los temas que teníamos. Entonces al final se hizo un apaño en el que, bueno, Igor llamó a su primo, Javi, que toca la guitarra, metieron unas cuantas horas y hicieron como una adaptación acústica de guitarra y voz muy curiosa, que Sí. debió de quedar bien el directo porque, bueno, luego la gente pues tuvo su repercusión y Sí. Circuncelium como que volvió a activarse a raíz de ese directo porque nunca habíamos hecho un directo y ese es el directo que yo creo que Sí, no, habrás sí, no, escuchado, lo de habrás los visto algún candiles. vídeo en No, YouTube no, no, no, o alguna está, yo cosa no te diría o... incluso que esté editado, de alguna manera, ese directo. ese Ah, directo. pues Editado rollo medio ahí maqueta, o no sea, te maqueta pero bueno. bootleg que se dice, Vale. disco. No, ahí Igor y yo ya no estábamos trabajando juntos, fue ese Sí. parón de decir, pues estamos desesperados, no se puede hacer esto, no. Bueno, por varias circunstancias fue un parón que se hizo ese concierto. Y Ese luego volvimos a retomar y. O por sea, tercera que ha vez. sido todo como intentos, Sí. circunstancias, el trabajo, la enfermedad, yo qué sé, ¿no? Pues. Y ya que a medida que uno madura, pues se le empiezan a salirle otras responsabilidades y otras cosas, no es tan fácil como cuando tienes 20 años, ¿no? Exactamente, Pues está claro. exactamente. Bueno, Pues vamos ahí. a escuchar entonces estos tres temitas que nos ha contado muy bien. No, nos falta que nos cuentes Imperium. Bueno, esta Que es te he la que estábamos interrumpido. hablando, que es un tema que compuso Igor completamente Vale. y que yo intenté hacer la puesta en escena de este Vale, tema. O vale, sea, vale. O sea, es que que se lo está. sé tocar, lo tengo también todos los tracks para directo, para llevarlo a cabo y tal, pero al final no íbamos a Pues hacerlo. entonces, Animus Evocatus, The One Who Praised the Sun e Imperium. En este especial, os recuerdo, por los que habéis entrado tarde al programa, estoy con Romina, compañera en Circuncelion, ese proyecto de Neofolk Dark Wave, por ponéroslo fácil. Que tuvo como compañero a Igor Mesmer, que ya no está con nosotros y que le estamos homenajeando un poco. Eso Y de es. paso, pues estamos aprovechando para hablar de esa otra persona que también estaba en el proyecto y que igual, por su timidez natural, no me sorprendería nada, pues no tuvo tanta repercusión mediática dentro de lo limitado, por desgracia, De la De las circunstancia. circunstancias. Entonces, primera parte de este parte final ya del programa, ya hemos pasado de la parte de etapa primera con Addiction y ya estamos con Circuncelium directamente. Tres canciones que vas a escuchar, las tres inéditas. Awaken. Thank you. for me. With your ears tickle hands. Pues bueno, nos acercamos ya, nos estamos aproximando ya al final del programa y nos vamos a aproximar al final de lo que es las canciones de Kunze que vamos a escuchar, todas inéditas, y encima os vamos a dejar con ganas, porque aquí preguntarle a la señorita Romina si queréis, a ver si le apetece desenterrar más canciones, Hombre, hay yo muchas. encantada. Para mí se ha quedado muchas cosas en el tintero y Igual solo suenan en el desenterrado, en ningún otro más, en yo otro creo, sitio pues más. seguramente. Así Seguramente tienes que la tengo los derechos en exclusiva. Tienes exclusiva. la exclusiva. Sí, bueno, yo para mí, pues bueno, es un honor también poder darle voz y así, pues a mi colega, a mi hermano musical, que ha sido Sí. Igor. Y bueno, y poder compartir con la gente, que ahora pues igual empieza a ser un poco más consciente después un poco del Sí. shock de Sí, la sí, sí. muerte, de tal, pues el parón, el bloqueo musical también por mi parte, Sí, no, claro, de lógico, por que otra parte. hasta día de hoy pues no he desenterrado y es que más, vamos, me has venido al pelo para decir, ostras, cuánta música tengo en mi ordenador, cuántas cosas tengo que nadie ha escuchado y que pues bueno, puede ser que a alguien le Las interese o ha... que quizás me apetezca compartirlo a mí ahora. Y Pues... bueno, pues un placer y yo encantada. Vamos, Pues seguiremos vamos a escuchar, escuchando. cuéntanos un poco qué es esta Sangrial y Gurebasterra, que Gurebasterra poco necesita explicar, pero cuéntanoslas un poco, circunstancias, Sí, contexto. sí. Bueno, pues ese Sangrial, realmente desconozco cómo llegó al punto, pero fue un encargo que no sé si fue Avencio, del sello de este de GH Records de Valencia, que nos propuso o que él tenía un proyecto de juntar varias bandas y hacer un disco, un CD, con la temática del Santo Grial. No lo sé, dentro del Santo Grial había varias historias dentro de la leyenda en el que ofreció a las bandas que escogieran ¿Qué parte les qué interesaba? temática querían desarrollar en ese tema. Entonces, pues bueno. Ahí vino un poco dado, y quiero decir que como ya teníamos la idea de que iba a ser el Santo Grial, que estaba como un ambiente medieval, o bueno, eso es lo que nos evocó Sí. a Igor a mí en su día, pues bueno, compusimos este tema que a mí me encantó musicalizar, y bueno, también es un poco el último trabajo realmente con Igor. Eso y el primer track del disco de Begoten Forgoten, que como has dicho, pues escucharemos también la de Gurebasterrak. Pero este tema, eso, fue un encargo del tema, la temática del Santo Grial, pues con un sonido diferente al de Circunfelium, pero bueno, pues Igor y yo, vamos, En quiero eterna decir, evolución. sí, en eterna evolución y cómodos. O sea, quiero Sí. decir, porque también, ¿no? Pues el estilo, los circunceliones, el nombre ya de la banda, pues también tenía que ver con esa época, ¿no? Así, pues medieval, los herejes, Sí. pues, conoces un poco la historia. Pues bueno, este tema, ya te digo, aun siendo fuera un poco del estilo, de influencias y tal, yo creo que quedó un buen resultado. A mí me gusta, aparte que es un recuerdo que tengo, pues de lo último ¿Qué hiciste con que él? compusimos Y luego juntos. ya, pues del disco que hizo Igor con una... Aparece en... Cuando entra en Bandcamp, aparece que todos colaboran no en una canción, sino en dos del último disco que hizo él. Ah, pues fíjate, qué memoria tengo, ¿en cuáles son? Ponme todas las que son y te digo en cuál. Sí, porque es que... A ver. Bueno, una de ellas es que yo encima con los nombres, la de Admiste, pronúncialo tú. Sí, vale, aquí lo Admiste. tenemos, mira. Por un lado, Amis That Forsakes the Moras. Eso Esa es. es la que tú Sí. colaboras. Pero al mirar aquí, pone Igor, The Dream, Gamelan Piano, on... Ah, vale, sí, solo No, esa. solo esa. Es tan largo todo esto que parece que eran dos canciones, pero ha sido un Ya. error mío. Fíjate que es curioso que pone at Lighthouse Studios. O sea, vamos, en nuestra propia casa. Que era Lighthouse fue el nombre del disco de Addiction, del Claro, primer es disco de verdad, Addiction. joder, Que ¿eh? desde entonces nos inventamos lo de Lighthouse Studios y veo que en este último disco, no lo sé, no puede ser. Esto No, no puede se... ser porque esto lo editamos con el disco de. Con la ayuda de Avencio de GH Records. O sea que esto es que casualidad de la vida. Es Sí. Lighthouse Studios, pero. No, igual él ha llamado en No, honor no, no a... puede ser, no puede ser. No, pues sí, es ese tema que compusimos juntos, el primero del disco. Aunque luego, quiero decir que. He Pues yo metido esto, te creo... voy a pasar esta voz, ¿qué te parece? Pero ya de quedar para ensayar, para sacar el disco, Sí. esto lo hice él solo y como siempre, pues un trabajo que me parece buenísimo, Pues yo creo que vamos del a hacer una principio cosa. al Yo creo que final. tiene sentido como cierre total poner, tenemos en principio poner la Sangrial, que es una inédita, poner la Eurebasterra, porque es de Mikel Laboa, me estoy Sí, es equivocando, una versión de Mikel que yo Laboa. la he estado escuchando y me ha Es gustado mucho, por preciosa, cierto. sí, es muy Y yo bonita. creo que estaría bien poner también la de Amist, The Vale. Never Forsake de Moraz, porque Perfecto. sería tu última Sí, eso sí. colaboración y cerramos muy bien el esto. Estupendo. Y luego, quizás hay un pequeño versus y pongamos un par de temitas para cerrar el programa, dejarlo ahí como en Vale. un lazo y perfecto. Venga. Pero por ahora, escuchad la Sangrial, Urebasterrak, versión de Mikel Laboa. Y As Mist That Never Forsakes the Moras. te ditut maite, geure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, geure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa, nere barruan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Oh, Vamos pues con el final del programa. Ya hemos cerrado el homenaje, aunque con la cantidad de canciones que hay por ahí flotando que no fueron publicadas, puede haber una segunda parte. Pero vamos a terminar el homenaje de Circuncelión y vamos a empezar, vamos a dar un pequeño espacio al Versus con un golpe final, con un una recopilación de canciones de las que tú has traído que de alguna manera han influenciado tu manera de entender la música y gustar. Has elegido dos. Cuéntame. Pues he elegido un tema de Chameleons que, bueno, me trae recuerdos también así a nivel personal. O sea, me he puesto así como un poco nostálgica en todo. Hombre, el... Hombre, es que Chameleons para la nostalgia... todo el revival. Chameleons para la nostalgia, nostalgia es mano de santo. Además, ¿no? Hay un tema que es así, ¿no? Sí, eso es. Eso es. Sí, pero bueno, yo he elegido otro tema que seguramente vas a pronunciar tú mejor que yo, de Intrigue in Tangiers, ¿no? Eso es, ¿eh? Eso es, que por cierto... Te voy a contar ahora, tú que la letra dices que no le has prestado mucha atención. No, esta justo sí, porque tiene, por eso la he elegido por un tema. Pero cuéntame, cuéntame. Leí una, a mí el Mark Burgess, el bajista y cantante, sí, sí. Es para mí escribe muy bien. Sí, escribe no, muy bien, no solo letras, sí, sino cartas. Sí, sí. O sea, es muy buen narrador. Y no contaba, tiene una página, los de Chameleons, con todo lo que han hecho. O sea, una especie como de biblioteca de todo lo que tiene que ver con Chameleons. Bandas que han hecho los miembros después y tal. Sí. Y el tío contaba, cuando hizo esta canción, cuando era pequeño y fumaba canutos con sus colegas, que le gustaba mucho ir a un faro que había, donde había un señor muy mayor, que era un antiguo pescador, que le encantaba contar historietas de marineros. Entonces él iba con el señor este, se hacían un canuto, se ponían a hablar, y el chaval ahí que es súper impresionable, y el tío contándole, pues fuimos a qué, típicas historias de marineros, Moby Dick. Sí. Muy, muy romántico todo y tal. Sí. Y la cuestión es que el marinero a los canutos les llamaba funny cigarettes. Sí. Cigarrillos graciosos. Sí, sí. Y en la canción dice... Esos veranos que fumábamos. Smoking funny cigarettes. Eso es. Pues eso se está contando como... Cuéntame tú ahora. No, de hecho que había escogido un poco esta canción, un poco en este punto nostálgico, porque yo recuerdo cuando me fui a vivir a Italia por ese Erasmus que tuve que dejar la banda, era la época del Messenger, del el muñequito este que daba vueltas. Sí, sí, no, yo. Y, yo también abusé. Y en el trabajo que tenía, que pasaba muchas horas con el ordenador, pasaba muchas horas hablando con Igor, que no estábamos en la banda. Hablando de letras de canciones, porque bueno, pues como no podíamos compartir música y tal, era de letras. Y recuerdo que me envió la letra de esta canción traducida, como diciendo, fíjate en la letra, qué brutal, qué guay. Y hacíamos como conversaciones filosóficas sobre las letras de Mark Burgess, en este caso. Y por eso he escogido esa canción, porque me traía también pues, un recuerdo de una conversación que tuve sobre las letras de esta banda, que me gustan también mucho y son de las pocas que me he puesto a desentrañar, a ver qué querían decir. ¿Qué decir? Pues yo a responder a Chameleons te voy a poner con otra banda que también fue muy desafortunada e injustamente reconocida como fueron Chameleons, que son The Sound, que es del mismo palo, son más electrónicos, pero es una banda con una vocalista espectacular, con unas letras preciosas y es eso, pues esas bandas. No conozco, que, ¿de qué año es? O de qué... 81 la canción. Ah, vale, o sea, que son viejunos. ¿No? Son más viejos que un Chameleons. Un descubrimiento... Que de te hecho, voy a agradecer, tenían una banda ahora que no me acuerdo cómo se llamaba, que empezó en el 78. O sea, estos son un pelín más veteranos que Chameleons, pero navegaban los mismos terrenos. Rock con sintetizador, con teclado, atmosférico y tal. Pero aquí, por ejemplo, las guitarras, que en Chameleons que tenían dos guitarras que se mezclaban ahí, que es una cosa, una maravilla. Sí. En The Sound las guitarras, como era una sola... El sonido, o sea, el sonido de la banda entera, sí, más seco, el sonido de la banda entera variaba como para que digas, no tiene nada que ver, pero se nota que eran ingleses los dos, de una misma época y con un mismo. Y luego tú vas a elegir otra canción de una banda ya más moderna, ¿no? De post-punk también, sí. De este sintetizado que se llaman. De Moscú, del 2008 la banda, Things I Don't Need, cosas que no necesito. Human Tetris se llama la banda y por cierto, creo que es una sola persona. Tengo que investigarlo, pero esta banda yo la conocía. Me parece que lo que es la música, que ahora sean una banda y toquen en directo como banda, sí, pero lo que es la música lo hace solo un tío. Sí, de hecho, yo encontré muy poca información. O sea, es una banda que musicalmente me gusta, pero no tengo ningún dato. Y cuando seleccioné este tema, entre otros, para compartirlo contigo hoy y con los oyentes del Desenterrador, pues no encontré mucha información, excepto pues bueno, que eran de Moscú, alguna crítica igual de algún festival, pero creo que está disuelta, ¿no? ¿Sabes está alemán? No. Vaya, hombre, es que está en alemán. La está página. En alemán, pero pues yo mira, encontré mira, algo, mira, ¿eh? Mira, ha sacado un disco el año pasado. Hostia, tío. ¿Y tú has traído lo que has traído de caño? Es porque tengo que mirar. 2008. Fíjate de lo primero. Claro. De sí, cuando porque... lo tendría yo. No sabía que esto es que no, no. Pues mira, tú lo escuchaste. Fíjate, lo primero que tienen publicado es el 2009. Sí. O sea, fíjate si les conociste pues al principio. Mira que me queda todavía por descubrir, ¿no? Uf, a ver qué han hecho. Bueno, tengo curiosidad. Pero es que esto se relaciona mucho con el tema de por qué Circuncelión llegó un poco pronto al revival. Y no lo digo como algo mal. Es porque, fíjate, esto está bien, sí. Bien empezado. Vosotros justo ya empezabais a hacer cosas. Sí. Y realmente. Este disco, en el Morabilia, y el del 2012 son discos. ¿Es cuando les has conocido? Cuando sí, les eso han es. Famosos, o sea, o... Excepto, bueno, famosos yeah. Dentro de sus limitaciones. Bueno, sí, claro. Sí, pero bueno, han tenido más repercusión. ¿Ves? Son dos personas. Vale. Uh-huh. No, ahora es un grupo entero. ¿Ves? Es la movida. Bueno, habrán metido más cosas. Sí, ¿no? sí, pero por ahí van los tiros. Pero bueno, sí que este tema, pues sí que tiene esas... Esos toques del post-punk que a mí pues me marcaron esa primera etapa musical y que me gustan, no sé, tendré que escuchar el resto. Y ahora vamos a escuchar, y yo voy a poner para terminar, iba a poner una que está sonando ahora de fondo, pero yo creo que va a tener mucho más sentido terminar con esa canción que te he puesto mientras estábamos hablando antes, de KVB, ¿vale? Que se llama White Walls. Que es de las más atmosféricas, el resto son más cañeras, más a lo ajá. Lucretia de Sisters of Mercy, más rock. Sí, sí. Pero esta es más atmosférica, por lo que has notado, yo creo que es una perfecta manera para cerrar. Así que muchas gracias, Romina, por estar conmigo, por venir aquí, por desenterrar al a ti, a Circuncelión, a Igor, a ti misma. Sí. Y esto promete que va a haber una segunda parte. Bueno, seguro, un placer. Para mí es eso, también como una primera, así, abrir la tapa que estaba ahí bloqueada. Y bueno, seguro que compartimos muchas más cosas. Eso es. Chameleons, Intriguing Tanguies, The Sound, Contact, The Fact, Human Tetris, Things That I Don't Need, The KVB, White Walls. Hasta el sábado que viene. Seamos espirituales. Our lot living together strange. Sleep.